la sensación del bloque. Una morena latina tan fina cuando ella será camina. Su cuerpo, no sé, será su pelo, no sé, ella es la sensación del bloque. Nena, una morena latina tan fina cuando ella será camina. Su cuerpo, no sé, será su pelo, no sé, yeah. Llamarla a usted, de decirle a usted que sería extraordinario jugar con todo el escenario, en los comentarios. Déjame aceptar lo que es extraordinario. Una morena latina tan fina cuando ella será camina. Su cuerpo, no sé, será su pelo, no sé, ella es la sensación del bloque. Nena, una morena latina tan fina cuando ella será camina. Su cuerpo, no sé. Está mezclando en las tandas de la Mega Colombia el DJ Paul Urrego. Puga, dame vida, DJ. You see, I'm the maker, you design for me the dancer. If I feel you alone, I would have turned you into my lover. Tell me what you need, me want to knock you with me, I'm a. Let me get my punch up, yeah, match, yeah. First time me see you, me da walk in a my car. Now me see you when me want to burn up in a fire. All of me a flows like a tinkin' filler. With a girl, you want to look like mama killer. One touch, me touch me, it burn me like pepper. But you the DJ, out of me, Allah. Seven no war forever, you Allah. Cuando veo lo que hay atrás, si cuando el DJ se motiva con el bajo, tú nunca quieres parar. Oye. El ambiente está bueno y la música pa' bailar. Ya dice que es tímida y lo quiero comprobar. Si no se suelta la buena, la mala se va a soltar. Pon a flotar la neurona, pero no te vayas en coma. Por la nota que tengo, siento que yo soy de goma. Bailando estoy bien suelto y a mi mente no razona. Si se pone fresca, aquí mismo se detona. Esto se baila bien, chilling con la nota. Relájate, suéltate, haz lo que te suelta. Te pone reggaetón y tú rompes esa dieta. No hay prohibiciones, ya es de mente abierta. Tú quieres una porción, a ti te quiero completa. Yeah, yeah. Está de noche y de día. Independiente, no le hace falta compañía. Ella es decente, pero solo en el día. Porque la noche cambia la gana que tenía. Esto no es casualidad. Cuando veo lo que hay atrás. Si cuando el DJ se motiva con el bajo, tú nunca quieres parar.

Bolívar. Para você, para você, vim dançar. Para você, para você, vim dançar. Para você, para você, capoeira. Está mezclando en las tandas de la Mega Colombia el DJ Paul Urrego. Puga, dame vida, DJ. Ella, porque era ningún sinistrada, quiere que ni mango allá atrás, porque por amor no se paga. Ella no quiere Gucci ni Prada, Fendi ni Louis Vuitton, no importa el jacuzzi, limusina, animación. Pensaste que con toda la plata tendría su corazón. Con letras dulces me las llevo a mi sillón. Que no tenga un millón. Y eso que no tengo ni un peso. Pero a ella no le importa eso. Y a la hora de darme un beso, ella me lo da sin esfuerzo. Eso que no tengo ni un peso. Pero a ella no le importa eso. Y a la hora de darme un beso, ella me lo da sin esfuerzo. Galán, galán. Tenga lo que tenga. Y aunque la mantenga, luego que conmigo se venga. Que conmigo se venga pa' acá, tenga lo que tenga, yo que la mantenga, algo que conmigo se venga, algo que conmigo se venga pa' acá.